Hola, hola, hola, sí, hola, sí, hola, sí. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, sí, hola, sí, hola, sí. Hola, hola, buenas. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, sí. Hola. Un poquito de espacio. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, Cande trajo todo. Sí. Es muy. Pero ya está. Así que. Esto es de plumar. Yo digo, no traigo. Gané. Es una genial. Cada cosa más fea. Sos Lomas. Cada vez más atrasado viene. Eso ténganlo en cuenta. Hermano pobre también que no tarda el trabajo. No sabes qué. Porque el plumar. No, no sé. Sí, lo bien, bien, bien, bien, la mina dice que está bien. Bien, la consume todos los días. Thank you.

siempre en Facebook diciendo que pasea por todo el mundo y todo. Pero hoy podemos tener una conversación con él por Skype si se reprende, ¿no? Yo no lo conozco, pero se super prende. Diciendo más o menos cómo está allá, no sé, creo que está en Nueva York ahora. ¿Eh? No, no, no. Mira que le hablo, porque yo le iba a hablar, pero no voy a tomar el atrevimiento que... No sé si nos toman el tren. No sé si toman el tipo, pero bueno, él dice, no, un poco el tren. No, ¿cómo? Ahora, a ver. Thank you. Dale, tranqui, tranqui, escucha 5 minutos. 5 minutos ya. 5 minutos ahí. Pará. No, después te llevo otro problema. Primero conectadito. Desconecta, conecta ahí. Poné conecta. El BNC y conectar a exactamente las 21 horas. La radio de Franco. No, necesito que esta máquina no me la deje. Ah, perfecto. Voy a controlar el foco. Hola Juan Carlos, ¿cómo le va? Bien. Che, le hago una pregunta. ¿Me dice la clave del TeamViewer de allá? Del... para conectarme a la radio. Sweet, it is. to be loved by you. Sometimes it's rapture, come on. How sweet it is to be loved by you, like sugar, baby. I needed a shelter of someone else, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. Hey. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions, I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Oh, how sweet it is to be loved by you. It sometimes tastes like sugar, baby. How sweet it is to be loved by you. Oh, close my eyes at night and wonder what would I do without you in my life. Everything I did was such a bore, and all the things I did seem like I did them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. To myself, for me there's you and nobody else. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Well, how sweet it is to be loved by you. And it tastes like sugar, on the baby. Well, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you all the time, baby. How sweet it is to be loved by you. I wanna love you all the time, night and day, day and night, every time. Whoa. Michel, ma belle, these are words that go together well. My Michel, Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Yeah. pedazo de boludo. What I mean, I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know that you understand. Voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que te voy a hacer. Cayó la noche, se hizo de día, se acabó lo que yo tenía. Miro en el vaso, no queda nada, y encima el sol me pega en la cara. Jueves, sí, 9 de la noche, sí. No secuestraron a nadie, no pasó nada. Estamos simplemente haciendo el programa porque no les podemos fallar a ustedes, queridos oyentes. Como sabrán, no soy Fran, yo soy Tati y me hice cargo de la conducción gracias al trabajo técnico de mis otros dos compañeros y ya amigos. Reca y Cata. Gracias. Así que ya mismo les doy la bienvenida porque no soy Marcelo Tinelli, ni mucho menos. Así que primero a la dama que viene del Hola. Norte. Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Me escucho? ¿Me estoy escuchando? Sí, sí. Hola, Tati, ¿cómo andás? Muy bien. Sí, sí, ¿vos? Muy bien, estuve de viaje, ya me voy a contar. Sí, sí, nos vas a contar estuve un poquito. Estuve en varios lugares. Mirá vos. Sí, varios lugares. Qué esta lindo. Semana, así que muy contenta. Era una semana para viajar, era ideal, la verdad que si uno elige una semana en el año, es esta, totalmente. Así que, bueno, bárbaro, Cata, después nos contás qué trajiste. Obviamente que les voy a contar todo, hay una queja que tengo bastante importante. ¿Ah, sí? Sí, así que bueno. Me gustan las quejas de Cata. Sí, una queja bastante importante. Gonzalo, amigo, estimado. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo esa semana? Bien, rara. Bien. Sí, sí. Rara, sí, sí. ¿No? Rara. Bueno, me alegro. Gente de Pringles, Saludos para todos, acá estamos. Exacto. Todos. Estamos sin Fran, soy feliz. Sí, sí, la verdad, la verdad que la estamos pasando genial. Tengo el poder, tengo el poder, tengo su máquina, tengo todo. Se trabaja con una libertad pocas veces visto. No, antes estábamos mandando en el grupo Clarín y ahora estamos libres en un periodismo independiente. Exactamente. Fran, que no te necesitamos, quiero que lo sepas. Ahora en un rato los oyentes nos van a decir que realmente no lo necesitamos, así que espero que hayas disfrutado, amigo Francisco, el último programa, el del viernes pasado. La verdad que sí. Tuviste bien, estuvo bueno, así que bueno, de aquí en más, una saludo nueva. Grande, un beso. Sí, grande. Le mandamos, está la toda su familia. Sí, por supuesto, Juan Carlos, a Norma, que ahí nos estaban dando una manito. Y bienvenidos a toda la gente de Pringles, perdón, soy el conductor, no dije nada, sí. Que nos sintonizan a través de... Yo sería la co-conductora ahora. Vos serías la co-conductora, sí. Y Reca es todo el resto, es todo el resto. Que... Yo estoy acá de relleno hoy. Así que buenas noches, nos escuchan, recuerden, por la 98.3 por aire, sintonizan FM Impacto, y si no a través de internet, a través del www.laradiofran.com.ar. Cortita la presentación, vamos a la música, amigo Gonzalo. Dale, lo dejamos con Madre Hay Una Sola de Bela Bersuit. Exacto, temazo. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festiño. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con la vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco aunque me voy. Dejanos tu mensaje vía Facebook, la radio de Fran, @hotmail.com. Agregate al grupo, pedí tus temas. Estamos las 24 horas pasando música para vos. Y ahí estaba el operador que se fue a trabajar, así que estamos nosotros. Estamos un poco complicados, ¿sabes? Sí, chicos. Sepan entender que estamos solitos. Nos estaba haciendo un campari, loco. Queridos oyentes, sépanos entender. Si bien. Lo que todavía me pregunto es qué está saliendo. No sé, no sé, yo pero creo que, bueno, que los oyentes más fieles, los de siempre, nos digan, che, se escucha bien, se escucha mal. Nos tiren una punta porque tenemos a uno de los dos que sabe de técnica, no está. Así que el que sabe está haciendo todo, que es Gonzalo, que es así Reca, que, sí. Y nosotros dos con Cata nos estamos divirtiendo mucho, pero sí, claro, no estamos aportando nada realmente, así que no, sépanos entender, ya nos vamos a ir acomodando en el transcurso de la noche. Pero bueno, no es que sea Fran indispensable, ¿no? Queremos para nada. Si no es una cuestión de que, bueno, son 5 minutos que recién arrancamos. Dame claro. Dos programas. Sí, ni hablar. Además, hoy día de semana, bueno, los viernes también es día laborable. ¿Hasta qué hora trabajamos? Yo hasta 5 minutos antes de venir a la radio estoy trabajando. 6:30, me fui, Cata, a cambiar. ¿Estás laburando últimamente? ¿Dónde estás trabajando, Cata? No, que yo ya les conté, chicos. Yo estoy trabajando en el tema de la plantación. Hoy hice un curso de astrología y numerología. Bueno, estoy complicada, o sea... Claro, no tengo bastante trabajo. Hoy tuve que hacer un cómo sería la... para bueno, en realidad... ¿Un posgrado? No. Yo tuve que hoy hacer... No brujería, no tomen como que fue brujería. ¿No? ¿Por qué? Estoy viendo algo muy raro que tiene Fran en el televisor. ¿Ah, sí? Son regalitos tuyos. Ay, mirá vos. Y la puse yo. Y es mi televisor y lo puse yo. Ok. No, sigo. Bien masculino. Hoy tuve que hacer un como un... No, por favor, los oyentes, si me tiran la palabra, sí. Es... no una brujería, sino cuando vos desarmás algo. Un gualicho. Una clienta tenía un problema. Cuando vos con... desarmás algo, estoy sí, pensando. La clienta me decía que se sentía como que estaba, sería engualichada, sí. Como una forma así. Me dice, ¿me podés desarmar, entrar a casa? Yo, bueno, hice el curso. Fuiste con Ana María. Claro. Sí, sí, con el estuche. Un besazo a, no, a Ani. La verdad que Ana, si no fuera por ella, yo estas changuitas no las tendría. Sí, a vos te viene así a que, bueno, nada, dejo mi número de teléfono, bueno, después la vamos sí, a dar. Sí, después lo vamos a estar pasando. Para que, bueno, yo arreglo todo ese tema de la, bueno, la brujería, no brujería, sino como que desarmo los gualichos, sí, así que bueno, y muchas cosas más. Bueno, el otro día le hice... ¿Qué hiciste? A Carlos Watmont. ¿A quién? A Carlos Watmont de Tortuguitas, ganó la lotería. No, me digas. Sí, de Tortuguitas. Oh. ¿Cuánto ganó? Como sí, 8 palos. La verdad que el monto no me lo quiso decir por una cuestión sí, que no de me seguridad. Quería pagar mucho. Sí. No, y pero aparte además porque, chanta porque lo está matando el sí. impuesto. No me sí, quería sí, pagar, claro. Pero bueno, a Carlitos le mando un beso y que, bueno, beso. También él puede ser el testigo mío de que no, le hice ganar la lotería. Así que bueno, nada, estoy feliz con todas las cosas puede, que estoy puede poner algo para la radio. Che, ¿no saben de qué, Cata, casi nos olvidamos? No sé. El viernes pasado, estos 4 muchachos que dicen hacer la noche con amigos, hicieron algo inédito para la radiofonía argentina, que fue sortear una camiseta. ¡Apa! Ustedes recordarán que se prendió la gente una camiseta de Boca, hicimos el Llamando por Cantar, participaron 5 grupos, 5 personas, 5 grupos, y durante la semana que transcurrió fue la votación. Que venía, yo quiero contar esto porque cómo se da vuelta una situación con un nuevo cambio, balotaje. Venía punteando muy bien Lucía de Tres Arroyos, Lucía Guiño de Tres Arroyos, pero muy bien, hasta sí. que la ya ganadora, porque damos por cerrada prácticamente sí, la votación. Ya faltan 7 minutos, pero ya está. Hizo La jugada mágica. Esa daga de Juan Román Riquelme, esa, que deja solo al delantero. La jugada mágica, la el toque pasar final. Para un lado, el triángulo enganchó en la PlayStation, los que juegan. El, no sé, hizo la jugada mágica. Puso en el muro de la radio con total legitimidad total y legalidad. Legitimidad, sí, sí, sí. Porque está permitido. Puso que si ganaban el premio, o sea, la camiseta de Boca, se iba a hacer una rifa y lo recaudado se iba a dar a un comedor en la ciudad de La Plata. Qué chiste, bueno. Chiste aparte que decíamos, es una acción hermosa, espectacular, no, valorable. La verdad que muy bueno. Sobre muy todo bueno. En una ciudad como La Plata, que viene devastada, por aquella inundación del día 2 de abril. Así que espectacular, se dio un vuelco gigante a la votación y se nos sumaron en 2 días. Decilo despacio, decilo despacio porque es mucha gente. 265 nuevos miembros al Entonces, grupo. Entonces, ¿en total cuántos tendríamos? En total tenemos 928 miembros. Si o sea, llegamos a los 1000 con Fran, vamos a hacer una sorpresa. Vamos a hacer una sorpresa, sí, sí, ese es el baile del koala de Fran y Reca. Sí. Si llegamos a los 1000. En plena Panamericana a las 12 de la noche. Exactamente. Ah, me encantó. Y están todos invitados, por supuesto. Obviamente, todos a ver el baile. Así que bueno, finalmente, damos a las y media, dijimos. Y media cerramos la votación, pero ya estaría ganando la gente. ¿Puede? De La Plata, las chicas de Añez y La Barra. ¿Vos decís que no mete 90 motos en 5 minutos? Y puede ser, qué sé yo. Igual, de todas maneras, hay que destacar, uno porque las conoce y sabe los nombres, que una de las chicas que votó a Lucía, cuando leyó esto, ofreció sus votos para la causa común. O sea que esto se ha transformado en una causa una común. Solidaridad en una increíble. Lo que no se nos ocurrió realmente, lo que no teníamos el fin, se transforma en algo muy hermoso que puede ayudar a muchos chicos que podrán ver la foto en el muro de Facebook. Así que de la nada salió algo lindo y esperemos que sea el puntapié. Que después nos cuenten cómo les fue. Claro, por supuesto. A lo mejor podemos ir a alguno de nosotros. Sí. ¿Quién te dice si es un no, fin de seguro. Semana? Y además vamos a tener que colaborar en la rifa. Sí, vamos a ya, nos, comprar sí, ya sí, nos, sí. nos Añez se nos encajó. Digo encajó porque lo vamos a hacer. Sí, cuatro seguro. Rifas y obviamente, por supuesto. Donde cuatro... está incluida Cata, vos no te crees que claro, sí. No, Cata, vos. Si yo con lo que gano, ¿sabés qué? Por eso, con los nudos y todo esto que estoy sacando, acá me dicen que son los nudos lo que quiero hablar. Yo tengo un nudo de una corbata que todavía no sé hacer. ¿Vos también haces eso? También. Yo, sí. Sí, multifunción. Ana María me enseñó muchas cosas. No es que... O sea, es como integrador. Es un curso intensivo, integrador, o sea... Qué bueno. No, se los recomiendo para todo el mundo. Qué bueno. Bueno, gente, estamos como medio... Nosotros los entendemos igual. Estamos con poco feedback. Le estoy hablando a los oyentes. Ustedes, No. Yo acá tengo. Turros. Un beso grande le quiero mandar a Maru y a Juli que nos están escuchando. Sí, un beso grande a las dos. A Juli. Yo le mando vamos a Juli, un beso grande a Juli. A Juli, sí. Muy especial, muy especial. Especial. Sí, sí. Allá Maru también. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a Inés, la ganadora en La Plata, que con un ratito. A Loli, a Roba, a Maca, bueno, a la docena. Bueno, a la docena. Que siempre nos siempre están escuchando, siempre. Ellas presentes, van a estar ahí presentes. Y bueno, ahí vamos a tener a alguien que va a hablar con nosotros por Skype. Sí. Así que más adelante vamos a tenerlo. Una sorpresa que trajo nuestra nueva amiga, Cata. Sí, que lo tenía pensado y digo, bueno, vamos a ver si va, no te grande, si basta. No quiere, sí, no. Sí, bueno, no, la falsa modestia no. Te acá bajé, no. Listo. Ya está, falsa modestia bueno, no. Bueno, no, chicos, pero es así. Lo que pasa es que Ana María también desarrolló parte de mi de tu intelecto. De mi intelecto. Ah, así mirá es. Vos. Así que bueno, nada, siempre un beso a Ana María en che, especial. Che, sabés que te tenés que poner con la publicidad de todas las veces que le dijiste a Ana María, ¿no? ¿Qué te crees que te sí, hablaste sí. acá? Acá no, dicen bueno. que se acordó tarde a Ana María de desarrollar el intelecto. No, pero ¿cómo te iba durísimo. En el colegio a vos? ¿A vos te iba bien el colegio? Bueno, o ¿terminaste sea, el colegio? Sí. ¿Es algo que lo necesito decirlo o...? No, si querés. Si no querés, no, pero... Bueno, cuento mi viaje mi de fuente, esta semana, si mi quieres. Sí. Estuve en Puerto Madryn. ¿Sí? Después me fui a Perú. O sea, estuve en lugares... Hiciste de pasada, o sea, te quedaban de pasada. O sea, fui a Puerto Madryn, Perú. Bueno, nada, lugares hermosos, conocí gente espectacular. Sí. Sí. ¿Tenés un llamado? No. No, no sé perdón. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, no nos entendemos todavía, pero yo sigo hablando. Dale. Sí, que fui a Perú, a Puerto Madryn, la verdad que son lugares hermosos de nuestra Argentina. Y Puerto Madryn. Ah, bien, no sé. Sí. Sí, continúa que después quiero decir algo. Le gusta la cuestión así de lo opuesto, digamos. Sí, te vas sí, del sí. calor al frío. Exactamente. Perfecto. Porque bueno, quería tener una semana especial, así que bueno, se los recomiendo. Lindo lugar. Yo trato de en este espacio, pequeño espacio que tengo. ¿Cómo pequeño espacio? Es recomendar a la gente. Ah. Y recomiendo Perú y Puerto Madryn. ¿Perú y juntos Puerto Madryn? ¿Juntos o por separado vale igual? No, o sea, Perú 3 días, Puerto Madryn otros 3 días. Ajá. Y 3 días de viaje. Claro. Porque la verdad que es, son dos lugares que parecen distintos, pero son muy parecidos. Ah. ¿Por qué, che? Por su naturaleza y, bueno, claro, por la gente. Claro, sobre gente. Todo. Sí. Me llevé muy bien con la gente. Bueno, me peleé con algunas personas. ¿Con quién? No. Algunas pero sí, me peleé con qué algunas personas. Que es todo. Sí, alguna gente, bueno, que por ahí me reconocía. ¿Te digo? ¿En serio? Bueno, nosotros mucha gente en Madrid nos escucha. Me querían sacar fotos, viste, y yo estaba como en otra. O sea, estaba de vacaciones. Ahora te subiste al caballo. No, no es subida al caballo, pero es como que necesitaba mi tiempo libre. Sí, entonces, sorry. Estoy un poco atenta. Que entonces, pongo acá, perfecto. Perfecto. ¿Por qué estás atenta? La gente que es molesta, porque no, uno tiene... molesta, porque, o sea, uno está por ahí, viste, yo había ido sola igual, porque viste que yo, amigos... No, no, serio. No, tenía ganas de sacarme con los monumentos, con, bueno, a mí me gustan mucho las flores que hay, sí, tanto en Perú como en Puerto Madryn. No, ah, no, sí. Pero aparte no, las son flores, de flores Madryn, características de sí, un lugar flores y de otro. Flores características, vos, sí. O sea, yo después les voy a traer las fotos a ustedes, chicos, porque sí, se mueren por... Y las podemos subir al muro, sí, también. Bueno, cuando quieran. Yo conozco un solo lugar de esos, que es Puerto Madryn. Bueno. Y es cierto lo de las fotos con los monumentos, no sé si Cata, es que el silencio de Puerto Madryn no es el mismo silencio que Perú. No, ni hablar, ni hablar. No, no me imagino el silencio de Perú por el, la cuestión de tráfico y demás, pero imagino, bueno, imagino que se bueno, puede, que se puede comparar. Decime. Sí, en Perú estaba comprando, por ejemplo, quesos y, sí, y bueno, el quesero, si se puede decir, sí, el me que dice, venía, ¿vos sos la chica de la radio? Así. No, no, no, ¿en serio? Y lo que pasa es que yo estaba allá, ¿me entendés? No. Yo vengo a Puerto Madryn, no sé si sabía. No, no, el de Perú. El de Perú. Ah, buenas tardes. El de Perú y Avenida de Mayo, acá. Ah, acá a la vuelta. Acá a la vuelta, sí. No, chicos, el de Perú, la verdad que yo estaba, pero feliz, feliz, pero feliz, fue un reconocimiento feliz a tu acción acá, a tu actitud, sí, acá, sí, Cata. Sí, feliz, o sea, que bueno, ya en otra parte, o sea, no sé, bueno, dije, no, sí, bueno, soy la de la radio, yo, pero la verdad que fotos ahora no, bueno, ¿no? No estaba con maquillaje. No, y vos sí, sin maquillaje está complicado, ¿no? Es difícil. Ay, bueno, no digan así, chicos. Un escaña de te frena, ¿sí? ¿No? Claro, o sea, no. Buen día, ¿cómo estás? Cualquier mujer sin maquillaje es como no, complicado. Ustedes son, o sea, todas hermosas en todo. No, bueno. Pero a vos te... Bueno, vieron que volvió Su. Volvió Susana, vamos, sí. Vamos y venimos. Perdón. Listo. Los dientes de Susana ha sido lo más comentado en Twitter. No. Impresionante. Su, ¿y vieron por qué no volvió Marcelo? ¿Por qué no volvió Marcelo? Ay, no lo saben. ¿No? Ah, no. No, no, no. ¿Qué, no, vos estás en la pomada? Contanos. Está constipado. No. Sí, hace estuvo, días, no, dicen no, que cerraron un piso en el sanatorio Güemes hace unos años porque estaba constipado. Y bueno, dice, se circuló. Está dificilísimo, bueno, activa desde un mes entero. Y Su está recontenta porque, bueno, claro, sí, claro, ahora tiene el canal para ella y todo. Bueno, así que bueno, nada, eso quiero contarles también. Y bueno, ya después voy a seguir contando cosas. Buenísimo. Y hablar de mi vecina. Ah, bueno. Oh, Dios. ¿Por qué? A ver, pero decilo no, de nuevo. No, estoy enojada. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Acá me dicen de Pringles que no se puede escuchar. Como todo lo que hablé al pedo. O sea, lo volvés a decir. Esto es el Radio Libertad, no está el dictador Amores, así que podemos hacer lo que queramos. Te disculpen, pero por FM Impacto está saliendo. Está saliendo, sí. Lo veo yo en este momento, en este mismo acto. Buenas tardes. Ah, bueno, no. Acá me dicen Perú, hermoso lugar, así que bueno. Ah, entonces Juli, vos no estabas algo escuchando. No, sé Juli, qué está, Juli no estaba escuchando hace un ratito. Le mandamos la indicación y ahora está escuchando. La gente está cagada. Le mandamos un beso perfecto, grande a Juliana, que participó también del Llamando por Cantar 2. Estuvo ahí. Ay, pero no, ahí bien, de llegar no, a los 12 votos. Se acaba de cerrar. No, Juli, no, eso, te quiero. Es mentira, porque Juli no estaba cantando por ahí. Solo te a quiero, te quiero. No importa, se cerró la votación en este acto. ¿Ya? Sí, ahora en este momento. Chán. Y obviamente, ¿no? Ya por decisión casi unánime, la ganadora es la señorita Agnese. Agnese Pravizani, bravo. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bien! Muy bien. Así que, Agnie, bueno, podés venir a retirar tu... Podés venir a retirar tu premio cuando sí, vos quieras. Sí, cuando quieras. O si no, igual lo podemos ir conversando, porque a lo mejor... para no que no vengas vos, si alguno de nosotros va en algún momento a la Ciudad de la Plata y quiere ir además a acompañar a Agnese y a su gente post concurso, digamos, post rifa, perdón. Claro. Vamos todos y entregamos la donación en el comedor. Tato, vos dijiste que iba a hacer unas fotos así en pose para ganar dinero, sí, en algún momento. El almanaque. El almanaque Ot de la radio de fans, ¿qué? ¿Pero cómo se enteran? Y sí, pero nosotros sabemos. ¿Vos te todo. ¿Crees que sos la única que tiene información? Claro, escúchame. Bueno, hagámoslo de 13 meses, incluyamos el aguinaldo en el almanaque. Bueno, me encantó. Vale, listo, buenas tardes. Bueno, acá así me están diciendo, desde Estados Unidos se escucha muy bien, así que un abrazo grande a Nueva York, a toda esa gran manzana, a los Knicks, a los, a los Giants, a todos los newyorkinos. ¿Qué ciudad, Nueva York? No la conozco, pero... No, debe ser hermosa. Yo me quedé en Perú y en Puerto Madryn, pero debe ser linda. Sí, hermosa. Aparte ahí asesinaron a John Lennon, pasó de todo ahí. Sí. No, tremendo. Nueva York. Bueno, en un rato, adelanto un cachitín, vamos a estar hablando con alguien que casualmente está en Nueva York y que es un trotamundo. Un viajero, ya nos va a decir la palabra exacta, ¿Cómo se dice? En un rato, ya de paso te aviso a vos, incógnito por ahora, en un rato te vamos a estar avisando por privado y vamos a hacer una llamadita por Skype y nos contás un poco, charlamos un ratito con vos, que seguramente tenga gente conocida a quien saludar, claro, que nos pueda llegar a estar escuchando. Decime, Gonzalo. Tenemos que tirar el número de teléfono y el Facebook. Uy, sí, perdón. Facebook, atención, ponen en el buscador la radio de Fran, nada más. Les sale el grupo, nos mandan la solicitud, como hicieron estos 928 miembros. Impresionante. Y después el Twitter, tenemos arroba... ¿Cómo? ¿De vuelta? Twitter. No es con T, es la primera T. Twitter es arroba la radio de Fran. Y ahí van a ver cómo nos siguen nuestros amigos, los famosos Marianito de la Canal, Fabio Palmiero, Araceli, toda la banda. ¿Qué pasó con Marianito de la Canal? Marianito de la Canal, hoy hablé con Marianito y me dijo, estoy en un programa. Entonces dije, bueno. Parece, Mariano, que estás un poquito ocupado y un poquito como agrandado. Entonces, como mañana, o sea, el viernes que viene voy a hablar bien, o sea, que ahora aprovecho. Sí, aprovechado que no está escuchando. Y digo, bueno, Mariano, sos, tampoco te creas que sos. Oh. No, claro, no sos Tinelli, Mariano. Sí, igual no sé quién es todavía, pero todo bien. Bueno, dale. Che, ¿lo dejamos con un temita? Dale, vamos a la música. Este temita se lo vamos a dedicar a Flor, que está en el CEMIC. Flor, sí. A decirle, le vamos a mandar un beso grande a Flor. Perdió el trabajo, Flor, de productora, sí. La perdió, ya tenemos una reemplazante, así que bueno, un besito para Flor también. Beso, Flor. Bueno, ahí vamos con Papo. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida la duró sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. mi vieja. A tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. Si volvemos a tiempo, casi. Nos faltó un segundo. En la tercera volvemos a tiempo, gente. Oh, mirá que suena de fondo Los Redondos. Buenísimo, le tengo que mandar un saludo a Gonza y Cata. ¿A quién? Alguien que conocemos. Apa. Que hemos visto. Que hemos bailado. Apa, ¿cómo? Y le mandamos un beso a Jime. Jime. No decimos quién es. Ah, ella sabe. Y yo quedo colgadísimo. Bueno, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Yo estoy haciendo otro programa de radio. Sí. ¿Qué tal, vecino? Bailamos, ¿tal? Nos divertimos. ¿Qué? Más gente escuchando. Yo también le quiero mandar un besito. Dale. A Lore. A Pablo, a Imanol y a Lucero, que los súper quiero. Era la Tana Ferra, Pachi, Tati, Lali. Y estos dos pelotudos que son todos Sagitario. Buenísimo, no, buenísimo la Tana Ferra. No le digan eso porque los re contra mil quiero y gracias por escucharnos. Sí, un beso grande a toda la gente, che. Ah, eso extrañó. Eso. A ver, un beso a la gente de allá de La Guardia. Qué bárbaro, ¿eh? Uy, che, malas noticias. ¿Qué pasó? Bajamos un poquito la música. Dice, Francisco Amores. ¿Qué pasó? Escuchando, dice, cortá. Botón. Apaguen. ¿Hacía falta? ¿Hacía falta? No, bueno. No la bancamos sin vos, ¿sabés? Está saliendo espectacular sin vos, Fran. Chao, sí, quédate allá con Boca. ¿Cómo va? Mandá mensaje, ¿cómo va Boca? Vamos a poner partido. Che, gente, hoy traje algo de tecnología, que no voy a comenzar ahora, pero va a ser... Es aplicaciones donde enseñan a seducir a hombres y mujeres. ¿Cómo estamos con las relaciones humanas? Para el fin de semana, es jueves para el fin de semana, me encantó. Exactamente. No venimos, digamos, tarde. O sea, que el viernes sería tarde ya. Seguimos de cacho. Bueno, sí, dale. Sí, estuve buceando, ¿no? En la internet. En la web. Sí, en el Kaggle. Y encontré un par de aplicaciones y cosas y teorías casi... etimológica sobre esto. Me encantó. Así que en un ratito se los voy a estar pasando. Tendremos acá una foto con la remera para ya poner un mensajito para Ñez, algo. Sí, vamos a hacer un break a mitad de programa, más o menos, donde nos vamos a acomodar de nuevo, sacamos fotitos, subimos y estamos listos para. ¿Es con baile o sin baile? Yo quiero bailar. ¿Vos querés bailar? Bien, entonces yo estuve bailando. Se baila, se divierte. Hoy, ¿quiénes salen? Sí, los jueves. Los piratas. Sí, hoy no olvídense que los piratas están a full. Tiene mística los jueves, sí. Yo debo reconocer eso, aunque ya hoy chicas, se ha retirado. Olvídense que se van a casar con claro. El que... No vayan a buscar al príncipe azul. No, hoy chicas, el que vean hoy, ¿vos desastroso. Sos de jueves? ¿Vos sos chica de jueves? No, vos sos no. De martes. Sos de jueves, peor. Viernes, sábado, no, vos sos no, de martes. No. Yo de sábado a las 2 de la mañana, Plaza Serrano, ¿entendés? Ay, perdón. Qué lindo. Soy romanticona. Ay, bueno. Claro, te gusta que la música no muy fuerte, pero fuerte como para que te tengan que hablar al oído. Exactamente, sí. No, nada de eso que te dice, uy, perdóname, te toqué. Es grasa siempre. Yo después escuché el programa cuando vos enseñabas a las cosas que sí. Tenían que hacer, que no hacer los hombres. ¿Y me escuchaste a mí? Tati, la verdad que... No, mirá que yo soy malo, ¿eh? Y preguntame cómo me va. O sea, vos sacá la cuenta. Lo que digo con lo que me va y punto. Exacto, o sea, claro. no hay mucha discusión. Igual a mí me hubiera gustado. Yo hubiera tenido un montón de preguntas para hacerte. Bueno, pero bueno, cuando quieras me podés hacer porque acá... ¿No estaba vos? No, yo estaba en viaje. Tenés razón, no sé que con estar o no estar es lo mismo, te doy cuenta, pero... Sí, salió... Normal. Sí. No, es lo mismo, dijiste. Y me quedé con muchas dudas, ¿sí? En algún momento vamos a retomar el cuando tema. Cuando quieras retomamos los signos, chicos, acá, que quien quiera saber para el fin de semana, escuchen. ¿Seguís tirando la posta? Sí, tiro la... Pero en serio, chicos, nada de tomarlo en broma porque de verdad que tengo... Vos sabés que tuve todo un trauma de una semana yo porque vos me dijiste que mi novia está embarazada y... Sí. Te la mandaste. Yo te pido disculpas, pero la realidad a veces es cruel, es dura, pero hay que aceptarlo, ¿sí? Y un bebé es lo más lindo que te puede pasar. ¿En dónde? ¿A qué edad? Bien, si te sale uno como vos. En este momento. No, ay, ¿qué? ¡Qué alegría! Pregúntale a mi mamá. Está feliz de tenerme. Tu madre, que Que no le mande un beso. No vamos a decir el nombre, pero le mandamos un beso. Nos estuvo agregando esta semana. Sí. Y nosotros, desde la radio de Fran, le mandamos un beso muy especial y un abrazo muy fuerte a ella y a toda su familia. Aunque no la conozco, le mando un beso también. Yo sí los conozco desde hace años. Pero vos, Tati, vivís en piso, en calle de Adoquines. Yo en Adoquines, claro. ¿Entendés? O sea, vos son tipo público. Sí, son. Yo fui, como diría, decía mi papá, yo fui al colegio de hermana. No quedaba una hermana hacía 50 años en el colegio. Pero bueno, íbamos al colegio de hermana. Che, vos sabés que me metió a presión el escuchando de Fran. Porque aparte puso escuchando. Escuchando, sí. Un besito, no, un besito. Se está haciendo el gato. No. Mirá cómo tiembla Tati. Lo veo temblar. No, ¿qué va a temblar? Este sabe qué, pero dos vueltas le doy al enano. Aparte, no, terrible, yo le enseñé a hacer todo esto. O sea, recordemos que Fran jugaba al fútbol nada más. Sí, y nosotros. Más o menos. O sea, su papá tenía una radio y él estaba por el fútbol, por salir, por tomar, y la radio nunca colaboró. A él lo sacaron. Nunca colaboró en la radio. En la oscuridad. Y hasta que un día lo agarramos nosotros y dijimos, che, Fran, ¿por qué no te pones con la radio? ¿Por qué no trabajás un poco, Fran? Acompañalo a Lucio, acompañalo a tu viejo. Que hacen las cosas bien, ¿viste? Son tipos serios, ¿viste? Que laburan. Gente, que bien. Y bueno, y un día agarró y ahora, bueno, le sale más o menos bien y parece que es bueno, pero y está nada. Agrandado, él es agrandado. Está agrandado el petizo, porque viste que es cuando yo que soy petizo o más bajo, cuando nos agrandamos es distinto que un tipo alto, ¿viste? Porque nos inflamos el pecho, caminamos saltando, es distinto el agrande del petizo. Así que, bueno, pero igual lo queremos a pesar de todo. Sí, lo queremos, es cierto, lo queremos y lo extrañamos un poco. ¿Quién dice que hacemos móvil en vivo desde la cancha de Boca? Atención, podemos hacer en el entretiempo, que nos cuente cómo está el partido. Acá estoy leyendo en Olé que hasta ahora van 0-0, si no actualiza. Un partido debe ser muy friccionado, muy trabado, a pesar de que Newell's juega lindo. Y bueno, Boca es Boca en la Copa, por supuesto. Está Sabella, el técnico de la selección argentina, en la cancha. No, bueno, el acontecimiento... ¿Juega Maradona? Maradona sí, está, sí, está jugando Maradona, sí. Está jugando a quedarse solo, sin familia, pobre Diegote. Ya comentamos la semana pasada, ¿no? Todo el lío de Maradona. No, lo comentamos en privado, pero privado. No públicamente. La verdad que no... Un desastre. Sí, un desastre. La verdad que Diego no está pasando un gran momento personal, aparentemente, o lo demuestra. Y nosotros, los periodistas, lo incentivamos un poquito más. Bien. ¿Qué tengo que decir? Tenemos que decir que yo tengo que mandar saludos. Le vamos a mandar saludos primero, que hoy no sé si le mandamos a Juan Carlos ante la radio. Sí, por supuesto. FM Impacto. Le voy a mandar un saludo a Fran igual, ¿sí? Sí. Y a mi novia y a la familia que me está escuchando allá. Por supuesto. Así a toda la familia. Yo sé que mi papá no me escuchaba porque tenía torneo de loba hoy. Así papá. Que torneo de loba. Sí. Pero eso no es de las señoras grandes. No, de los señores también. Se rehúsa. Sí. Ana María ojalá juega, que nunca les pase. Juega con los amigos. ¿A la María juega? Sí, juega. Manda un beso a mi papá y a mi mamá también, que nos están escuchando. Un beso gigante. Y, sí, y adherimos. Bueno, adherimos ese beso. Bueno, nada, yo quería... bueno, no sé si ahora... Cuando vos quieras. No, es algo serio. Estamos sin Fran, quiero que seas libre. Soy libre. Bueno, me encanta libre. Entonces. No, yo quería preguntarles un poco a ustedes... Always, o sea, sentite libre. Y ¿always? Siempre. Sentite libre, always. Bueno, está bien. No, me pasa que tengo un problema con mi vecina. Con mi ¿Tu vecina? Sí, ya ¿de tu casa? Sí, de mi departamento. Yo acuérdense que vivo sola, ella también vive sola. Pero bueno, yo soy soltera. ¿Vos sos solterona? Soltera. ¿Vos sos? Ella es solterona. ¿Es distinto? Es difícil. Atención, es distinto. Solterona que soltera. ¿Vos sos soltera? Sí, ella es maleducada. Es, mira, todo lo que tiene mandada una vez. Hasta llegó a pedirme un embudo. Yo no entiendo para qué. Me un, pedí embudo. Un embudo. No se usa mal. O sea, un embudo, chicos. Yo te digo, ¿para qué me pedís un embudo? No entiendo. No sé, bueno, a lo mejor. A lo mejor necesitaba, qué sé yo, introducir algo en un lugar donde se le complicaba. Bueno, a la botella. ¿Para qué se usaba el embudo? Chicos, o sea, chicos, no, mira, no tengo un embudo. Bueno, pero una vez me pidió un cinturón. ¿Un cinturón? ¿Cómo lo gusta más? Un cinturón. ¿De castidad, no? ¿Te parece un cinturón prestar? O sea, bueno, sí. Qué sé yo. ¿Y vos le...? No, le digo, mira, disculpame, pero me parece que ya te estás desubicando, le digo, porque bueno... O sea, la vez pasada me había pedido, bueno, digamos, una bikini. Ajá. Una bikini, sí. Pero para, yo no te pregunté algo que... Ah, bueno. Sí, somos necesito... muy parecidas de cuerpo. No, exacto. No, solamente el parecido físico, sino pobre la edad de esa vecina. ¿Cuánto más grande yo que no, vos no es, tengo más ni chica? Idea, no tengo ni idea qué edad tiene. No tengo ni idea. Lo que yo le pido a mi vecina, si me está escuchando, porque ella me envidia ahora. No, ¿en sí, serio? Ella me envidia porque yo estoy en la radio. Ay. Y ahora, o sea, se quiere hacer amiga mía y me viene, o sea, me viene, viste, a como... Ah, ¿viste cuando se te quieren hacer las cosas? Sí, sí, sí, ahora sí. Famoso, ¿sabes lo que yo le diría? Así, mira. Así como estoy con la botonera, estoy a pleno. Así, entonces yo tengo un problema, por ejemplo, que a mí no me podés pedir pedir prestado las medias. ¿Por qué? Porque yo tengo pocos pares. O sea, ¿quién tiene medias? Te pueden pedir una bombacha, pero no una media. No, medias. Medias no. Medias, la guitarra y la novia no se presta. Término viejo, bombacha. No. Sí. Bueno, sí, pero se sigue usando. Oculats. Depende de lo que vos dijiste, claro. Chico. Te llegó un terreno complicado. Vedetina. No, a lo que hubiese esto. O sea, me parece que hay cosas que se pueden pedir, ¿no? Como sí. Por ejemplo, azúcar, yerba. Huevo. Pero medias. Un cuchillo medias, para cortar. Con las pocas medias que tengo. ¿Entendés? Porque yo, por ejemplo, ahora me ves, medias diferentes tengo. Y toda poseada, aparte. Claro. También te da vergüenza prestar una Dufour poseada. La Dufour esa de lana. Que te venden en la calle, o sea, sí. Que en realidad valen 5 pesos. Bueno, sí valen 5 pesos, pero me cuesta encontrarlas y me cuesta ponerlas en el par, ¿entienden? Es como re complicado. O sea, no sé, pierden, las medias se pierden. Aparte... ¿O quién me dice que te tiene cuántos pares de medias? ¿Cuántos pares de medias tenemos? ¿Usables? Sí, usables que decís, bueno, que con sí, esta que puedo como decí, conocer como, una chica. 4. ¿Cuatro o tres? Yo no, cuatro, sí, no sí. Sé si llego. Y para ocasiones especiales me pongo uno de esos, que es como decía... Ah, ¿tenés una para ocasiones especiales? Sí, sí, sí. No, que las ocasiones especiales puede ser, no sé, salís a la calle y pues, mi abuela me decía, a ver si te pasa algo. Bueno, si me pasa algo, lo que menos me va a importar es tener limpias las medias. O tener claro, los calzoncillos limpios siempre. Si te pasa algo en la calle, ¿qué haces? Y bueno, qué sé yo, me pasó. Prefiero que no me pase y tener las medias sucias. No, bueno, o por ejemplo, vas a probarte un zapato y te olvidas de que tenías las medias diferente color. Nada, vergüenza. Ay, la pucha, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico que no encontraba la media? ¿Entendés? Si vos te vas a comprar unos zapatos, viste, vas a una zapatería, bueno, todo copada, ¿viste? Y el flaco te mira diciendo, no me vas a comprar ni un par de zapatos si no tenés ni un par de medias. Claro. O sea, no, es obvio. Me parece que estás saltando no. Antes de caminar, te voy a decir. Claro. Así que bueno, algunas cosas para mi vecina que, bueno, si se sigue comportando así, yo voy a iniciar... A no. Carta de documento. ¿Legales? Sí, carta de documento. Ah, la mierda. Bueno, voy a iniciar así. ¿Pero no carta de documento? Sí, así directamente. Y... O sea, que querés que se vaya de ahí. Sí, yo quiero que se vaya porque bueno, me molesta. Me molesta. No, pero... O sea, ella canta. ¿Canta? Canta y todo el día. Y, por ejemplo, yo tengo una vecina que... los ruidos molestos, ¿viste? Cuando dice, evite ruidos molestos. Sí. Bueno, esta hace todos los ruidos molestos. Desde cuando se aman hasta cuando se discuten. Sí. Y es, son dos vecinos, son una pareja. En realidad no es vive ella solamente, la pareja va al nido solamente, y el otro tipo. Así que vos decís que con una carta de documento se puede llegar a, no sé, por lo menos amenazar. A iniciar algo, amenazar, es lo que yo estoy intentando. O sea, yo ahora le estoy, por ejemplo, hablando a ella, a mi vecina, ¿sí? Basura. Sí. Ana Clara de la Torre. Sí, Ana Clara de la Torre. ¿Cómo? Ana Clara de la Torre. Otra vez. Ana Clara de la Torre. Te estoy... ¡No! ¡Qué desubicado! No, Ana Clara, te estoy hablando a vos. Che, y Ana Clara de la Torre, dijiste. Sí. Mirá qué porquería, Ana Clara. Ya la odiamos, ¿no? O sea, ya estoy enojado con ella. Sí, Ana Clara. Totalmente prohibida en la radio de Fran. Sí, un día, por ejemplo, lo que hizo fue fatal. Apa, se trajo, me dice, bueno, no sé, mirá, Cata... Mira, compartimos una coca, vivimos sola. Bueno, disculpen que digo la marca. No importa. Después te cobramos, no te da problema. Trae una coquita, tomamos algo, qué sé yo, porque a mí la cerveza no me gusta. No te gusta la cerveza. Bueno, le digo a Ana Clara, vení, sentate, no te hagas drama. Sí. Yo la compré, así que bueno. Tomá, no hay problema. No, ella me la había comprado. Ella. Bueno, le digo a Ana Clara, está bien. ¿Se sentó en tu casa? Sí, se sentó. Y parece ser que la señorita. ¿Qué tiene? La señorita la dejó en mi heladera. La veo que en la cocina hizo un movimiento raro con un fibrón. No, la marcó. Entonces, no. A la semana que viene dice, bueno, volvemos a tomar la Coca-Cola que habíamos quedado. Bueno, una clara, qué sé yo. La tomaste, me dice. Ay, pues no. Yo me había olvidado si la tomé o no la tomé, viste, porque pasó una semana. Y la señorita. Vale. Y la señorita me la había marcado, ¿entienden? Sí, sí, me sí. Había marcado la y vos no te diste cuenta. Y vos no te diste cuenta, está bien, lógico, yo en todo caso. Pegué un traguito, qué sé yo, claro, no me había dado cuenta. Imagínate si... que me ve más. Una miserable, por eso está sola, solterona sola. Porque yo estoy sola porque quiero. Claro, vos lo elegís, porque es distinto. Yo lo elijo. ¿Te llegaron más chicos desde que estás en la red? Ay. Chicos, bueno, no. Ahora tiene que venir un gran pisador para momento. Que no sé cuál voy a poner, pero... Vámonos. Pregúntale. ¿Te llegaron más chicos después de hacerte pública? ¿Sí o no? ¿Te gustó la botanera? No entienden que están escuchando a mis papás, o sea... No, pero es el U de la sorpresa. Pero podés decir no, sí. Bueno... La verdad que sí, más que chicos, hombres grandes. ¿Hombres grandes? Sí. ¿Grandes qué? No, 29, no, 30, no, no. 40. O sea, de 30... En adelante. No, paren, chicos. 30 años. No puedo escuchar esta canción. ¿No? Ay, se me baja. ¿No podés? Uy, no. No, cámbiame la pera un poco. Ah, este es Abelito. Claro, yo se lo puse para ella porque estaba hablando. Seguís ahí porque me inspira. Para que se bueno, ¿la crees o no? ¿Te la bancás o no? Sí, no. Sacamos. No, hombres grandes, hombres con familia. No, no, ¿y qué vas a hacer? A ¿hombres cosas con familia? Sí. No. La fama es tremenda. No, ¿vos dijiste que no? Yo no pensé que iba a pegar tan fuerte. Hay que estar preparado. No. Yo a veces digo... ¿Qué harán los que, bueno, están un poquito más arriba que yo? Su Jiménez, Mateo. Sí, no. Sí, no, nosotros mismos, digamos, que estamos al nivel de Susana. Sí, es complicado andar por la calle, es complicado. Es complicado porque te ofrecen cosas que a veces... No, yo de pueblo... ¿Qué te ofrecen? De romper la familia y todas esas cosas que me parece que no da. No te da. No, yo... No, para nada. Pero ¿no te parece que te va a ser más famoso de romper una familia de alguien así? Te va a llevar a... ¿Viste que está de moda? Sí, ahora a mí me gustaría estar en Intrusos con Jorge Rial. ¿Sí? Sí, me gustaría. Yo te re veo, sí. Pero no sabes que te veo sentada ahí al costadito, sí, en el sillón llorando, ese. Llorando. ¿Vos viste cómo se pone acá en la radio? Yo le cuento a la audiencia. La tipa se pone con una manito para atrás así, patitas así, se pone re cómodo y te habla así, que te alejo del micrófono. Una cheronca, ¿viste? Claro, que... ¿viste? No, es que yo tremendo. Nací para esto, yo soy una estrella. Yo creo que naciste para esto. Bueno, mis padres, yo sé que están emocionados en este momento y bueno... No sean tontolones. No se pongan. Nació para esto y para nosotros esto, vamos a hacer todo lo posible para que lo haga. Para lograr mi sueño, que es estar con Jorgito. Así que bueno, ya vamos a ver si encontramos algún lío. ¿Cómo le estoy remando, sí, chicos? Sí, yo creo que sos una genia. Ahora vamos a ir a una canción, pero... Sí, yo te dejo, no te quiero cortar. No, sos una hija de rebelde. Es lo... Dejaste ser. Hoy escuchaba... Hoy estudié. Al filósofo... Deben estar colorados. Bueno, mi papá lo dudo, pero no. Mi mamá, digo, colorada. Tu papá estaba grisecito. Tu papá estaba... Bordó, porque si es moreno, se pone rojo. No te quejes, bueno, tampoco que... No, yo no hablé de mí. Yo ya sé que ya... Lo tengo resumido. Que soy de color. No sé. ¿Sos de color? Sí. No sé qué iba a decir. Bueno, iba a decir algo. Che, lo dejamos con un temita. Dale, vamos con un tema. ¿Qué tenemos? Lo vamos a poner de calle 13, La Vuelta qué al Mundo. Buenísimo. Calle 13, atensado. Estos puertorriqueños. Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada.

Ahí pasaba la música primero de Calle 13 y ahora sonaban los chicos de MAV, nuestros amigos de MAV, Fede Dodino, Adrián Juárez Matorres, que estaban, ya terminaron de grabar su disco, de masterizarlo, y ahí están con la difusión del Historias para Viajes Cortos, su primer disco de este grupo de amigos, de esta dupla, que también participa nuestro amigo Fran, así que... Buenísimo, Mav, les gusta, pueden agregarlo en el Facebook. Es Mav, M-A-V larga. Así que si nos están escuchando, Fede, Adri, mandamos un abrazo grande a los chicos que lo estuvimos viendo hace poco. Un beso, Cata. Tratando de comunicarnos con Anise. Si sí. Nos está escuchando, soy yo el que la está llamando. Claro, sí. Claro. Probablemente no me conteste porque no tiene el número, yo, Gonzalo. Anise, si querés, nos atendés y charlamos un rato, te hacemos la entrega formal, ficticia, formal y virtual, no ficticia. De la camiseta de Boca. Otro llamadito acá que están llamando. Dale, vamos a un llamado. La conversación por Skype que me están diciendo acá que también se quiere. ¿Sí? Buenísimo. Estamos. Atendé. Hola. Comenta que está saliendo al aire porque está saliendo al aire. Flor, está saliendo al aire. Buenas noches, hija. ¿Nos escuchás? Ahí está. Pará que bajamos un poquitito la cortina y subimos un poquitito acá. Ahí va, a ver. Hola. Hola, Flor. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y usted? Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Nos escuchás? Se está escuchando muy bien, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, gracias. Quiere decir que Fran puede... Fran puede no estar, ¿puede ser o no? ¿Cómo? ¿Que no se nota la ausencia de Fran? No se nota para nada. Ah, muy bien. Gracias, Flor. Ahí está. Me gusta la actitud. ¿Qué estás haciendo? Yo creo que podrían hacerlo ustedes tres juntos. Ah, bueno. Estamos en tratativa porque... Es la idea. Él es el jefe, ¿viste? Y con esto de las paritarias no arreglamos las paritarias. No nos está pagando lo que queremos, el aumento que queremos. Sí. Así que probablemente... Yo diría que ahora que no está, empiecen a arreglar entre ustedes. Para mí sí, yo creo que es el momento. ¿Eh? Este es el momento para cambiar la cerradura. Sí. Para dejarlo afuera. Sí. Es buenísima. Es buenísima, es verdad. Yo creo que... quedarse con todo. Sí. Vamos por todo. Vamos ¿Qué por estás todo. Haciendo, Flor? Contanos. Yo estoy acá, estoy acá de guardia. En mis últimas guardias acá en Chemil. ¿Hasta qué hora tenés? Hasta mañana. Mañana. ¿Hasta qué hora, Flor? ¿Hasta qué hora de mañana? Mañana salgo de acá y me voy a otro lugar. Oh. Termino tarde. Esta gente como Flor... Sostienen este país porque los políticos del día. Ya que Fran no le paga vista a la casa, tengo que salir yo a trabajar. Sí, más vale, alguien tiene que traer el pan a casa, digamos. Alguien tiene que traer el pan a la casa, al lugar. Exacto. Perfecto. Che, ¿y cómo se escucha? ¿Se escucha bien por allá? Sí, se escucha. En realidad se nos está complicando escuchar por internet. ¿Por qué? Pero no sé, entonces hice un invento. ¿Qué inventaste? Ah, bueno, a ver. No, mi papá ponía la radio desde allá y yo ponía el teléfono. Bueno, estamos saliendo todo triangulado. Estos tienen que ser los políticos del día de mañana. Sí. Ahí está. Gente inteligente. ¿Cómo? Dicen que tenés que ser, que vos sos, gente como vos, tiene que ser el político del mañana. Si me acerco al micrófono, mejor. Porque se las arregla con lo que puede. Sí, además, sí. Tal cual. Es resolver. La cuestión es resolver, Flor. Bueno, Flor, claro. Es cierto que son... ¿querés contarnos o no? No sé. Que te estás yendo de ese lugar, que lo vas a extrañar y emprendés otros rumbos profesionales, sin dar nombres, por supuesto. Pero me lo voy a extrañar, pero bueno, vamos a hacer algo distinto, otra especialidad. Y bueno, lo vas haciendo, ¿no? Es fácil quedarse en lo que uno tiene, pero bueno, hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, ni hablar. Es crecer, digamos. El otro, ya lo cité a Rosichner, o no llegué a citarlo. ¿Crecerá o no crecerá? No sé, vamos a ver. Porque no te dice crecer, y yo digo, no creo, o sea no, porque... tengo esperanza, tampoco es así. Claro, bueno, alguna esperanza tiene, hay que ponerle. Tampoco. crecer 2 o 3 centímetros más, uno tiene esperanza. Claro, por supuesto. Ahí estamos en el gremio, ¿no? Sí, por supuesto. El gremio de los... Vos siempre te agrandaste por tener 3 centímetros más que yo. Y bueno, lo que pasa es que de arriba se ve distinto la cosa, Flor. Es distinto. Sí. Con 3 centímetros más que yo. A mí me peinan las nubes, Flor. Es distinto. Se notaba. Siempre lo noté. Siempre te vi. Exacto, sí. Pero los chiquitos, como lo bueno vienen en base chico. Ah, tuve miedo. El veneno también. Sí. Bueno, habló la pivot de Rusia acá, Cata. La alta. Sí. La chicos, altura. Yo iba a ser modelo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De pies? No, modelo por lo alta. ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¿En la rural? Iba a ser modelo. No. ¿Escuchaste, Florencia, lo que me dijo? Le apago el micrófono en este momento. No. En la rural vas a ser modelo. Bueno, ¿cómo no? Promotora. Promotora. ¿Qué pensaron? Tienen la cabeza. Ah. Son malos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Qué gente jodida. Igual a mí no me pareció nada porque no. ¿Viste cuando uno ya no le llega? No le llega, está tan arriba que no le llega. Exacto. ¿Sabes lo que es que le pidan autógrafos todo el día? Gracias por decirlo. Yo no sé qué hacer. Ella lo vive conmigo. Me complica. Para vos es molesto. Salir más con ella. Claro, debe ser molesto ir al súper, por ejemplo, y que todo el tiempo la estén deteniendo. No, no voy al súper. Ah, no vas más al súper. No iba antes, imagínate si iba a ir ahora. No, claro. Tranquiluchis. Está sacando los trapitos al sol de la convivencia. Sí, sí, sí. ¿Tiene otra comunicación telefónica? ¿Te dejamos? Se corta, muy bien. Bueno, Flor, te mandamos un beso gigante. Gracias por llamar, gracias por estar. Mirá cómo empecé a cortar. Decí después lo que necesitabas, que por ahí uno puede llegar a ceder. Opa, ¿qué? Sí, gracias, Flori, gracias. Viste que sos una genia, la productora está en todo, te da toda la productora. Eso es producción, está trabajando en otro lugar. Bueno, perfecto, gracias por tirarme la data. Les mando un besito grande y lo sigo escuchando desde acá. Bueno, te queremos. Un besito, beso. Bueno, ahí está. Ahí pasaba la productora que está. No solo trabaja, sino que además trabaja con nosotros. Es una genia, la verdad. Un beso muy, muy grande. Después nos vas a decir, Cata, que... Sí. Esa indirecta que se tiraron ahí entre conviventes. Porque no podemos decir que son hermanas porque delataríamos todos. Son conviventes. Así que y acabo de inventar una palabra, ¿no? Claro está, convivientes no existe. En ningún diccionario. ¿Quieren que probemos a ver si podemos hacer la comunicación con nuestro invitado oficial? Dale. Sí, avisale al muchacho por ahí. A ver, vamos a intentar. No sé cómo es esto, pero vamos a intentar. Juan, si nos estás escuchando, nos estamos tratando de comunicar con vos. A través de Skype. Sí, ahí está. A ver cómo sale. Ahí lo vemos a Juan. A ver. Sí, con la cabeza, si nos estás escuchando. No, pero eso es una foto de mi vida. Qué linda sos, Dios. Es Susana, no, volvió Susana. Buenas tardes. ¿Y por qué Rafa lo teníamos en la cámara? No, porque no. Rafa se había conectado. Ahí aceptó. Pero lo vamos a ver a Juan. Nos escucha. Es espérame, Juan, un cachitito que bajo el volumen. Dame un segundo que bajo el volumen de la música. Pará, que esto es complicado. Estamos sin el operador oficial, querido Juan, así que estamos compliquetti. Juan, ¿nos escuchás? Los escucho perfectamente, hola. Hola, bienvenido a la radio de Fran. Gracias, muy amable, gracias por invitarme, se los agradezco de verdad. Gracias a usted por aceptar comunicarse con nosotros, qué alegría, che. Absoluto, estoy todo bien, eso me alegra que me traten de che, porque de usted no me va. Vamos a tutearnos. Sí, claro. ¿Por dónde andás? Juan, decimos tu nombre, Juan. Sí, yo vivo en Rancho Santa Fe, California. Es, digamos, una pequeña ciudad, yo te di un pueblito, 25 millas al norte de San Diego. Ajá. ¿En el este de Estados Unidos? Es en el oeste. En California. La zona cálida, digamos. Sí. En esta época estamos de verano ya. Ah, mira. Uy, qué lindo. ¿Y hace cuánto que estás? A ver si podemos decirlo, Juan. ¿Tenemos la misma ciudad de origen? Sí, yo soy de Pringles. Exacto. Y de hecho, la gente me está cargando porque dice que me voy a Pringles el 18 de junio, me dice, ¿cómo te vas a ir a un lugar de frío? Escúchame, yo no voy a un lugar, a pasear porque me gusta el lugar. Voy donde están mis amigos, claro, mi gente y mi costumbre y mi país, ¿no? Claro, exacto. Claro. ¿Viene una vez al año normalmente a Coronel Pringles? No. Yo te diría que más bien 4 o 5 veces. Ah, bueno, viaja seguido, qué bueno. ¿Y cómo fue que de Coronel Pringles terminó en una ciudad, bueno, o pueblo, como usted decía? Por allá. Lo que pasa es que yo en el 1980 me fui a trabajar a Europa, al sur de Francia, en Saint-Tropez. ¡Uy, qué lindo! Y cuando me volví a la Argentina, alguien me ofreció si quería venir a trabajar, porque conocía un poquito de idiomas y eso, entonces me quería venir a trabajar a los Estados Unidos. Eran en esas épocas que las cosas eran mucho más fácil poder hacerse una residencia de este país. Hoy en día cuestan 15 años, en esa época costaban 3. Así que me ofrecieron un trabajo, me vine y así ya hace casi 40 años, me faltan 3 meses para hacer 40 años. ¿40 años hace que está en Estados Unidos? ¿Se puede preguntar su edad, Juan? Sí, 62. 62, un pibe. Así, y en Pringles, desde ya que vuelve, pero ¿qué es lo que extraña, además de los seres queridos, por supuesto, sino alguna cosa de la ciudad en general o de la gente? Sí, ¿sabes lo que ocurre? Es que uno nació en un lugar donde sus orígenes se llevan siempre consigo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Esto, Estados Unidos, es muy bueno, es muy lindo comercialmente, una buena vida, buena plata, todo lo que quieras, pero no son argentinos. Claro. Los argentinos somos muy particularmente, tenemos una calidez especial, somos muy cariñosos, somos gente de otra cultura técnicamente, ¿no? Pero a mí me gusta ir ahí, yo me podría ir acá al Caribe, donde quiero, Europa si quiero en época de verano, pero me voy a la Argentina porque es lo que a mí me gusta. Claro, uno elige eso. Sí, nosotros, a ver, voy a hablar por mí, imagino que los chicos pensarán lo mismo. Nosotros que vivimos en Buenos Aires, por trabajo, estudio, lo que sea, y salvando las distancias, pero también uno a lo mejor tiene los fines de semana largos de 4 días y elige ir a Pringles, aunque sea que estamos a 500 kilómetros nada más, que podríamos ir un fin de semana, pero como que se aprovecha también mucho más el tiempo ahí para estar con la familia, con los amigos, en el lugar, digamos, algunos si tiene club, si tiene, no sé, va a visitar el colegio antiguo, no sé. Yo tengo muchos amigos y tengo mi familia, tengo mi casa, pero más que nada los amigos, y yo cada vez que voy hago una fiesta, siempre invito 50, 100 o 150 personas y hacemos una fiesta, asado, bueno, baile. Bueno, ahora serían 154. Ahora agregue 4, claro, que vamos 4 a estar yendo el 18. Bueno, escúchame, te digo el día, 21 de junio. El cumpleaños. Mira, nosotros le vamos a contar algo, Juan, que da la casualidad, que nosotros ese día, el chico que hoy no está, que es el creador de esta radio... por eso la radio de Fran. Que es Francisco Amores, le sonará el apellido, lo conoce, festeja su cumpleaños ese día. Pero es al mediodía. Así que por ahí... Supongo que podremos meter mediodía y noche. Fuera de broma, independientemente de la fiesta, ya que generamos este contacto... De conocerlo. Si nos podríamos conocer, aunque sea tomar un café, una cerveza, no sé lo que sea. Porque yo estaría encantado de recibirlo, de que vengan a la fiesta. Va a estar un señor amigo que pasa, Esteban, que pasa música en Pringles, vamos a hacer asados y comidas y todo el tema, y va a venir todo el mundo a pasar ahí. Empezamos a las 8 de la noche y que termine cuando todo el mundo bien, esté tirando el piso. No termina más. Exacto, cuando perfecto, todo el mundo esté tirando el piso. Perfecto, qué bueno, perfecto. La verdad es que... Es de los nuestros. De los tuyos. Se va a llevar muy bien con nosotros, Juan. Sí, qué bien que le sale el programa, che. Mucho dinamismo, buena onda ahí, Sí, le agradecemos mucho, y te contamos un poco, oficio de presentador, que soy el más antiguo de los que están acá. Esto arrancó como un chiste, un sueño, una charla en un café con Francisco, y decíamos, vamos a hacer la radio. Francisco tenía el programita para salir, tenía la página que le había hecho Gonzalo, y el año pasado, bueno, arrancamos el año pasado, hicimos 4 programas y el año pasado lo metimos más, y este año ya como que se está transformando, no quiero decir un clásico ni nada, pero digamos, hay ya mucha gente nos está conociendo y nos registra, y tiene esta particularidad, Juan, que seguramente vos lo debes sentir, que se habla el mismo idioma, y no hablo del castellano, sino en general el Exacto. idioma el pringles, de pringles o de chico que extraña, de chico que vive afuera de su casa, de su familia, que a pesar que es lógico y está bueno independizarse y vivir lejos y qué sé yo, pero es como un espacio, nosotros creemos y nos la creemos que es así, que este es el lugar donde nos encontramos todos y decimos lo mismo y hablamos lo mismo y nos reímos de lo mismo, que es lo más importante. Claro, claro. Aparte de eso, tienen el dinamismo, tienen la onda de ser gente joven y eso se aprecia mucho en la radio. O sea, la ceremoniosidad ya no figura mucho porque la gente está mucho más en divertirse. Yo, por ejemplo, claro. una radio que tiene, digamos, mucha política o mucha cosa seria, no me va a mí. A mí claro. me gusta la gente que se divierte como ustedes, que le dieron con todo a Fran y a todo el mundo. O sea, eso es bueno, eso es divertido, es buena onda. No Las cosas serias las tenemos todos los días con el trabajo. Sí, exactamente. Perfecto. Y además, bueno. además las vivimos y aunque no quisiéramos, las terminamos escuchando y sabiendo. Y bueno, a algunos les interesa más, a otros menos. Pero la idea de nosotros acá es que todo eso quede afuera, digamos, y que sea un despeje, una cosa, claro. que nos riamos, escuchemos música, que hablemos de nosotros y que de nosotros... De, que les guste. Y que les gusta todo y que nos divertamos, digamos. Así que, bueno, Juan, no sé si... Sí, perdón, Gonzalo. Juan, ¿le molestaría hacerme una breve reseña de los lugares a donde ha estado? Y bueno, sí, como que no, no sé si me va a alcanzar una hora para decir... bueno, tenemos el tiempo que quiera. En Europa he estado 14 veces. Oh, qué lindo. Inglaterra, Francia, el sur de Francia, Mónaco, he ido muchas veces. He estado en España, en Italia mucho. He ido a ver al Papa dos veces. Ah, sí. Ay, qué lindo. ¿A cuál Papa? Sí, sí. A Juan. Benedicto XVI. Exacto. Juan Pablo. Ah, Juan Pablo II. Ah, sí, ah sí. Mirá, el Papa viajero, le decían. Exacto, era muy buen papa ese, no nada que ver con el que estuvo antes. Ahora este chico es argentino, así sí. que espero que vaya bien. Sí. Después conozco Irlanda, conozco Canadá, conozco de Estados Unidos, conozco todo, por supuesto, pero conozco también Hawái, conozco. Uy, no me diga que conoce Hawái. La radio en Hawái, imagínense. No. ¿Tiene algún contacto para que vayamos a hacer el programa ya a Hawái? Te va a costar un poquito caro el viaje. Pero sí, bueno, me imagino, sí, sí. Después de acá de Estados Unidos, después de América, conozco desde México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, conozco Perú mucho. Perú. Sí. Pero nosotros nos encontramos, país, Juan. ¿Eh? Nos vimos, Juan, ¿o no? En sí, Perú. Sí, sí, sí. Sí, Perú es lindo país, sí, es lindo. He estado en Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, nombralo, he estado por todos lados, pero... Ah, bueno, la verdad que se ha recorrido el mundo, te recorriste el mundo, Juan. Sí, pero lo que pasa es que a mi edad se no lo ha hecho allá, ya, ¿sabes qué? Ya tengo una pata adentro y la otra afuera. No, hoy en día no, por favor. Sí, como decimos, mira, yo puedo tener 62 años, pero mi novia tiene 21, así que... Claro. Que no me y uno, eso, y uno tiene la edad de la Juan. Persona que ama. ¿No? Eso dicen. Claro, seguro, no. ¿Sabes qué pasa? Que la edad es un carácter, es un número, no tiene nada que ver. Exacto. Perfecto. Exactamente, Juan. Y yo tengo para hacerle dos preguntitas. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo? Que no somos tan viejos como nos sentimos. Ah, sí, no, totalmente. Claramente, sí, claramente. Sí, no lo debemos escuchar. Juan, le hago dos preguntas. Una, le noto un acento. ¿Eso es por tanto vivir afuera? ¿Puede ser? Probablemente sí, pero lo que pasa es que yo hablo inglés y hablo italiano. Claro. Ah, sí, claro, sí. Claro. Es una mezcla de nosotros porque apenas balbuceamos en castellano y sí, sí. Y no lo sé escribir porque escribo con faltas. Así claro, que... sí, sí. Bueno, y la segunda pregunta que normalmente se le hace a una persona que es argentina y está afuera. ¿Cómo nos ven a la Argentina? O porque, por ejemplo, yo lo noto mucho, escucho radio, mucha radio, y siempre le preguntan a alguien que está afuera, por ejemplo, a Manu, un montón de gente, y ellos nos dicen como que nosotros creemos que nos ven tanto, pero que en realidad no le importamos tanto. Entonces, usted que vive allá, ¿nos ven cómo nos ven desde aquel lado a la Argentina? Bueno, yo te voy a explicar cómo, de dos maneras. Una de ellas depende de quién te vea. Si lo hablas del gobierno, de la parte política, y eso acá no le da mucha importancia, nada, mucha bola, nada. Por claro. Supuesto, porque estos son muy capitalistas y están solamente donde les prestan plata. Exacto. Pero a nivel personal es un país que la gente lo ama. ¿Ah, sí? ¿En serio? Oh, sí. Mira, hoy nos encontramos con alguien en un lugar donde fuimos a almorzar Y le digo, ¿de dónde vienes? Digo, bueno, yo soy de Argentina, pero vivo aquí. Uy, de Argentina. Dice, qué país maravilloso, qué linda la gente. Y eso que a veces es muy difícil, digamos, intercambiar ideas con un argentino, porque la gente no es así tan amigable como claro, es aquí claro, o sea, en otros países. Uh-huh. Pero se vienen muy satisfechos porque los tratan muy bien, buena comida, buenos hoteles. Hay lindas, hermosas mujeres. Ah, eso yo no miro, che. debe estar la novia al lado, por eso no mira. Pero es un país que la gente aquí le tiene muy, pero muy, muy buena referencia y mucho cariño. Y acá tenemos gente que conocemos nosotros, porque mi jefe tiene campos, entonces todos quieren ir a la Argentina. Y yo con mi jefe vamos en octubre. Yo me voy ahora el 18, pero en octubre voy con mi jefe, que ya fuimos una vez el año pasado, y se quedan encantados. Y más que nada por la gente. Qué bueno para desmitificar esa cosa de que nos vende... Que no todos claro, somos Maradona. Claro, exactamente, y que el porteño, y qué sé yo, y como que nos ven como garca, está bueno que una persona que vive afuera nos diga algo. Nos diga realmente. ¿Sabés lo que pasa? La gente que tiene mala onda para poder dar una opinión, la tiene que saber basadas en los factores. O sea, vos no podés decir... a mí los franceses me parecen un poco pedantes, pero eso es con lo que son ellos. A mí no me parecen mala gente, son buena gente. Cuando yo fui me atendieron bien, claro. Y otra gente no les gusta, principalmente el parisien. Claro. Pero no, eso no quiere decir que sea un mal país o mala gente. Son circunstancias, pero se basa en lo que vos visitás por una semana a lo que es vivir en lo que es realmente, claro, exactamente. Sí, además son interpretaciones de cada viajero, de cada persona que yo imagino, yo trabajo, bueno, para hablar de estoy hablando de mí, pero yo trabajo en el microcentro, por ejemplo, y yo me imagino con el lío que es microcentro acá en Capital, que digo, yo viene un tipo acá, ¿no? Pone un sueco, que los debe haber, por supuesto. Y ve este quilombo, y ve este lío que la gente se putea, que es un y se va a llevar una mala imagen de Argentina. Digo, si viene, baja del avión, va al hotel en microcentro, claro, y tiene que ir a una reunión, se vuelve al avión y se va a Suecia. Y ve esto, sí, digo, la impresión que se lleva de Argentina. No, pero ¿sabés qué? No están así, porque los quilombos están en todos lados. Bueno, vos te vas a las 8 de la mañana de acá, de Rancho Santa Fe, donde yo vivo, sí, a Los Ángeles. Claro, no, está bien. Hacer un verdadero parto. El tráfico, la gente atravesada, las viejas que manejan como los indios. Y pero entonces te puede decir claro, que es parte de aceptar vivir que cada país tiene sus problemas y sus defectos. Si la Argentina los tiene, este también los tiene. Todos, los tiene claro, Italia. ¿Vos qué crees? Que Italia es un tremendo, tremendo lío para andar en cualquier lado. Pero bueno, pero lo que pasa es que vos, para poder tener que la gente se cree una idea equivocada, es muy fácil. Pero para saber poder dar una opinión tenés que conocer. Y yo he tenido el gusto de poder conocer países que son mucho más desordenados que la Argentina. Sí, totalmente. Genio, Juan. Y por lo menos por mi parte yo le voy a pedir lo último, que nosotros cuando nos llama alguien y alguien de su carácter que ha viajado y demás, les hacemos grabar un pisador. Así que le voy a pedir en dos idiomas, si puede ser. Normalmente le hacemos decir, bueno, hola, en su caso diría, hola, soy Juan Ferreira, escucho la radio de Fran. Y si lo puede decir en castellano y en inglés, así después lo guardamos y lo pasamos en la radio. ¿Cómo querés que diga? Hola, soy Juan Ferreira y en este caso, bueno, vos en juego, pero escucho... Vamos a decir, hola, soy Juan Ferreira, vivo en Estados Unidos, o si quiere decir toda la ciudad, y escucho la radio de Fran. En inglés y en castellano. Perfecto, listo. Gracias. ¿Listo? Dale. Hello, I'm Juan Ferreira. I live in the South California, in Rancho Santa Fe. And I love to listen to the Frank's radio. It's, I really enjoy it. Eso. Thank you. Mi nombre es Juan Ferreira. Vivo en Estados Unidos y me encanta escuchar la radio de Frank. Gracias, muchachos. Gracias, Juan. Gracias, un abrazo, Juan. Gigante. Gracias, Juan. Y nos vemos el 18 y el 21 en Pringles. Listo, ya nos veremos, che. Ustedes no están en Pringles, ninguno de ustedes vive en Pringles, ¿no? No, en este momento. Para ese fin de vamos a andar por allá. Para ese fin de semana vamos a estar ahí. Listo, mi casa está en Pellegrini 16, un chalet grande. Ah, listo. Bueno, después la seguimos por línea privada, así no da todos los datos, porque se le van a aparecer todas las fiestas, ¿eh? No sabe cómo son los de Pringles, donde hay fiesta van todos. Juan, ¿aceptás mujeres que vayan? Absolutamente sí. Muy bien, buenísimo. No, si los tipos no van, no me importa. Gracias, Juan. Un abrazo gigante desde todos, desde acá, de Argentina. Muchas gracias. buena onda y gracias por invitarme y que la pasen súper bien. Bueno, muchísimas gracias. Lo vamos a llamar en algún otro momento, sí, para que nos cuente más. Gracias, Juan. Absolutely. I see you soon. I talk to you soon. See you. Bye. Eso, grande. Ya, ahí se fue. Ahí qué está. Grande, Juan. Qué che, grande. Espectacular. La, estoy sorprendido. Cata, vamos a darle el mérito. Esta chica se remó el programa. Para Juan solo. Y para. Para Juan, un aplauso primero para Juan. Gracias, Juan. Y otro para Cata. Que lo encontró. Bueno, sí, realmente, sí. No lo conocía, Juan. No sabía tampoco. De su historia. No, sí, no. Yo lo conocía por Facebook. Siempre lo sigo a Juan en el Facebook. Así que nos seguimos mutuamente. Él opina parecido de política como yo. Ah, bueno, muy bien. Y eso los eso nos está muy une. Bien. Así qué bueno. Qué historia, qué vida, qué vida. Ojalá estoy lo podamos conocer. Estoy contento porque lo hicimos sin Fran. Sí, Tomás, Fran, esto, ¿estás escuchando ahora? Mirá, Cata sacamos ídola, uno puso. De... Ahora sacamos genial, uno de genial. Estados Unidos, Fran, para vos. In your face, Francisco. In your face. Sí, no, gente, muy bueno. Vamos a un temita. Dale, vamos a dejar con un tema. Voy a dejar la versión. Perdón, este me lo regalo para mí. Que va a ser Yellow en vivo. De perfecto. Coldplay. ¿Puedo decir una cosita más? Antes que nuestra amiga Agnese me aclaraba que tenía el celular en la pieza, digamos, no pude atender. Agnese, disculpa, ahora salió esto. En un rato, a la vuelta, te llamamos. Un beso, gracias. Look at the stars, look how they shine for you. And all the things you do, if they were all yellow, I came along, I wrote a song for you. And everything you do, it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful, and you know, I love you so. You know, I love you so. Jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow, and I drew a line. Yes, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. It's all yellow. I bleed myself dry. For you, I'd bleed myself dry. Bueno, ahí estamos, que nos estaba quedamos muy emocionados con, sí, la comunicación, la verdad que quedamos muy emocionados con la comunicación. Fue algo muy lindo y muy, digamos, nos acercó bastante a lo que en algún momento pensábamos de hacer esto, de un encuentro de gente de Pringles, por caso, ¿no? Justo estamos hablando con alguien que aparte no ligamos es de Pringles. Fiestas. Y de aparte ligamos fiesta, digamos, sí. Vamos a toda la fiesta. Pero brillaban los ojitos cuando invitó a la fiesta. No. Sí. Cata, ¿qué decís? Bueno. Por favor, yo voy a estar durmiendo a esa hora. La tenemos acá en vivo a Áñese, sí. La ganadora de la remera de Boca Juniors de autografía. ¿Nos escuchás, Áñese? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Áñese? Hola. Hola a todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Feliz? Bien, bárbaro. sí, súper contentos. La verdad que no nos lo esperábamos ganar, es algo impredecible. Pero tuviste, la verdad... Qué mentirosa. Que tuviste una idea, independientemente del que fue un que fue de fue demagogia, ¿no? Nada, mentira. Independientemente de que ganaste por afano, ganaron por afano, la idea fue realmente sí. espectacular y descubrimos, a lo mejor, quien te dice para más adelante... una beta, un camino como para... por ahí no hacemos sorteo para nuestros oyentes. Sí, un carácter solidario a la radio. Sí, que no tenía, que no habíamos imaginado y que a lo mejor puede servir, no solo para La Plata, por lo que está pasando La Plata, y que vos vivís allí y yo que conversaba con vos en momentos anteriores, que te comprometiste mucho, le pusiste mucho, todo La Plata y gente de acá que iba también para ayudar... Y sobre todo para los chicos, digamos, para un comedor. Y esto, la verdad que es muy lindo cuando lo pusiste, cuando nos comentaste. Y si no ganabas, íbamos a hacer algo para que ganes. Porque la verdad que fue una idea muy buena. Y nada, de mi parte, todos te felicitamos. Y a vos y a las chicas, bueno, a Emilia, a Anto. No, Anto no estaba. Sí, Anto está acá conmigo. Ah, estaba ahí. Estábamos escuchando. Sí, estamos escuchando la radio. Emilia está escuchando desde su casa. ¿Y Chuchu era el otro que cantó? ¿Eh? ¿Chuchu era el otro que cantó? ¿Cómo se llamaba el chico? Iván, bueno, sí, Iván. El Chuchu, claro, que nos reíamos de que era un tren, el Chuchu. ¿no? Sí, sí, sí. Y además fueron, la verdad, sin ofender a los demás participantes, fueron los que más afinaron, digamos, del 1 al 10. Estás muy mal. 3. Ahí no te del 1 al 10, 3. No, pero no los otros... No, las únicas que afinaron ahí fueron Emilia y Antonella. Son las que saben. Sí, ellas cantan bien. Pero bueno, igual nada, hicimos para divertirnos. Como yo. Y se nos ocurrió que estaba buenísimo, ya que la realidad es que ninguna es de Boca. Es cierto. Rifarla. Contanos un poquitito más sobre el comedor. ¿Era un comedor? No recuerdo. Es un comedor, sí, de chicos, para niños bastante pequeños, son los chicos que van ahí al comedor. En realidad es un comedor donde participa una amiga de Emilia, colabora con ellos. Y bueno, estaban juntando socios adherentes para poder comprar las cosas para la merienda que dan todos los días. Y en función de eso se me ocurrió que era una buena idea que, bueno, hiciéramos una rifa y pudiéramos aportar con algo un poco más grande. Así que ahora, nada, nos pusimos en contacto con los referentes del comedor para ver qué necesitan, porque vamos a vender 100 rifas a 20 pesos. Muy bueno. Tenemos 2.000 pesos ahí para invertir en lo que necesiten, una cocina, garrafas, ollas, por ahí cosas más grandes que con la cuota mensual de 5 pesos no pueden comprar. Buenísimo, la verdad. Buenísimo, muy buena idea. Esa es la idea. La verdad que la felicitamos de nuestra parte, felicitarlas por tener esa, digamos, conciencia social. Y además por darnos la idea nosotros de que sí. Por ahí podemos dar una mano desde acá que nunca se nos hubiera ocurrido. La verdad que no, sinceramente no creíamos que se podía generar algo tan copado, digamos, como poder dar una mano. Así que si esto se transforma en una nueva red solidaria, te lo debemos a vos y a tus chicas, Sani. Bueno, gracias, muchas gracias. Es un honor que nos reconozcan así. Y nada, ya veremos cómo nos hacemos con la camiseta porque... Queremos arrancar ya mismo con la venta de entradas, pero necesitamos demostrar que la camiseta claro. es real y la tenemos en nuestro poder. Sí, bien. Es cierto, con una foto no alcanza, ¿no? Y bueno, no sé, la idea es sacar una fotito con los talonarios para que la gente vea. También en el talonario se incluye la dirección de Facebook del comedor claro. para que se quieran hacer socios adherentes. Así que bueno, nada. Bien, está todo pensado, chicos. Bueno, buenísimo. Y buenísimo. Por nuestra parte también ayudarlos, ya que tuvieron esa idea, ayudarlos con el programa y por ahí, rifas, si se animan a grabar algo, de pasarlo en la semana en la radio para darle una mano para la venta de rifas y demás y ponerlo en el muro del Facebook. Sí, desde ya, el muro en Facebook, en Twitter, vamos a ponerlo. Te decimos directamente a vos, Dani, cuando armen todo, subilo directamente al muro y nosotros le ayudamos y colaboramos con la difusión. Lo mismo, el muro del comedor, así, viste lo que se generó, bueno, digamos, dale. Cuando pusiste... Genial, de paso aprovecho para decirles que la gente del comedor les manda un saludo enorme, que están también re contentos de todo esto que surgió medio espontáneamente, así que les mandan un saludo enorme. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y que en realidad es un saludo para ustedes, porque la idea fue completamente de ustedes. Sí, todo de ustedes, pero bueno, ligamos por tener aire y por tener el micrófono, pero es todo de ustedes. Bueno, eso también, bueno, cada uno poner su idea y a veces... Sí, incluso ¿no? invitamos, esto lo vamos a repetir, bueno, como vos sabés, Daniel, este programa es excepcional, nosotros vamos los viernes. El viernes que viene vamos a decir nuevamente esto, vamos a comentar. Antes en la semana vamos a ponernos en contacto, a ver si podemos hacer llegar la camiseta. Así ya se puede empezar a generar algo y que no se estire, que no se haga largo, porque realmente los chicos de ahí lo deben necesitar. Y además es un puntapié para que la próxima semana o la otra aparezca otra cosa, aparezca no sé, sí, otra camiseta, un par de botines, no sé, lo que sea relacionado al fútbol, porque... Un auto es lo que llegamos, digamos. Yo tengo... Una casa. Yo me traje de Gualeguaychú un gorrito de Brahma. Yo no sé cuánta gente lo puede llegar a comprar la rifa por el gorro, pero a lo mejor... Yo tengo un diente cuando tenía 4 años. No... Sí. Tengo que se me salió, lo tiene guardado mamá. Si quieren también lo puedo traer. Bueno, buenísimo. Yo vi una fotito. Yo tengo en el BlackBerry a una chica de Pringles. Se llama Candelaria. Sí. Que puso una fotito de un monito en esta semana. Que era un monito ahí en una cuna, no sé, algo muy raro. Y de ahí sale el diente, ¿no? No, sí. No. Era un monito, ¿no? Era una nena hermosa. Ah, sí, era una nena hermosa. Parecía un monito. Qué sí. Feo lo que estás diciendo. A los monitos también se le caen los dientes, seguro. Exacto, por supuesto. Sí, es la naturaleza. Obvio. Así que bueno, Añe. No me pegues, pará. Añe, muchísimas gracias. Gracias, Añe. Esperemos que para el día más que viene ya hayamos vendido las 100 entradas, que igual tenemos un montón de fanáticos de Boca acá especulando con cuántas pueden llegar a comprar. Tratá de vender buenísimo. Mejores rifas que entradas. ¿Qué dije, entradas? Claro. Bueno, no, vale, era de malo, nomás que soy. Ya terminamos de cenar, vamos por la mitad del vino, chicos. Siempre el vinito ahí. Sí, son las chicas de los jueves. Son las chicas de los jueves, de los viernes, de los martes, de cualquier día. Sí, ningún problema. Nosotros estamos festejando igual. Exacto, pero claro, aparte ganaron. Bien. A ver, primero, ganaron un concurso. Que ya con todo eso, lo que significa, ganaron un premio, que es de ustedes, la camiseta de Boca es de ustedes. Encima, se dan el lujo y muestran que nada les pesa y la van a armar una rifa para juntar plata para otras personas. Es fantástico. Son una genial, tienen, la verdad, tienen mucho una para genial. Festejar, mucho. Muchísimo. Ah, bueno, y los esperamos a los 4 si quieren venir el domingo, que vayamos a hacer entrega de lo que sea que el comedor necesite y hayamos podido comprar. Por genial. Supuesto, sí, genial, sí, genial. Sí. Buenísimo. Sería un planazo en un domingo salir temprano acá y a pasar el día a la plata allá con los chicos. Chicas, ojo con los chicos de los jueves si salen hoy. ¿Eh? Ojo con los chicos de los jueves si salen hoy. No, son piratas. Pero yo voy a ser mejor. Chicos, ojo con las pibas que claro, salen los jueves. A ver, aquellos que se crucen con Añez y con Anto, tengan cuidado, son un peligro. Claro. Sí, es cierto, podemos empezar a vender rifas desde ya. Bueno. Claro, una rifa por un beso, ¿no? Que sea la consigna de esta noche. Puede ser. No, ni en pedo. ¿Tan barata la rifa, te parece? No, pero los besos de ustedes valen, claro, che. ¿Cómo la no? rifa es barata, no los besos. Che, bueno, Añese, mil gracias. Gracias, la verdad, de verdad. Por todo y les mandamos un beso grande y nos vemos el viernes que viene, que sé que nos escuchan siempre. Sí, por supuesto, ahí estaremos. Listo. Un beso grande. Chau, chau. Adiós. Gracias por todo. Beso. Bueno, fantástico. Buenísimo, buenísimo. Un besito para Gastón que nos está escuchando, que se enojó porque no le mandamos saludos antes. Que, perdón, bueno, Gastón, no te enojes, se nos pasó, ya seguro. Ya le gana al tenis, que está un poquito enojado, porque ya le gané el partido. ¿Ah, sí? Volvemos a ganarle cuando quiera. ¿Jugás al tenis vos? Yo, sí, ganás. ¿Sí? O sea, tengo... ¿Tuviste algún premio, alguna distinción deportiva? Obviamente que sí. ¿Sí? A San Pablo. ¿Querés contarnos? Sí, claro que sí. No, jugué al tenis en Roca, no me mires así como yo, ¿cómo puede ser? Dejate, joder. Todo puede ser. Sí, o sea, sí. Y sí. O sea, bueno, país hermoso. Fuiste la mejor de Pringles. Sí, alguien si quiere llamar para mirarlo, no tengo ningún problema. ¿La pelotita, eso? No, en absoluto. O sea, yo ponía el corazón, me decían, Cata Corazón. Cata Corazón. Cata Corazón. Había banderas que decían, Cata Corazón. Vamos por la Davis con Cata Corazón. Vamos por la Davis con Cata Corazón. Y bueno, uno también ahí ya era como que los humos ya estaban un poquito altos, imagínate ahora. Vos tuviste momentos, digamos, ¿no? Como que momentos que estabas muy arriba, momentos no tanto y ahora estás otra vez arriba. Sí. Así que, pero bueno, ahora voy a empezar clases de pádel. Pádel, me gusta. Pero es que esta es mi vida real, o sea, no estoy inventando nada. O sea, es que el pádel es un lindo deporte, yo jugaría al pádel. Sí. ¿Me invitas? ¿Me invitas? Sí, clases. Vas a venir. Vamos a hacer clases. Pues por acá cerca. Por acá cerca. Acá a la vuelta. Va a ir conmigo. Va a ir conmigo. Sí. Yo voy a volver a las canchas. Yo jugaba. Ah, sí. Sí. Ah, pero sí. Bueno, me compré rompí. Paleta. ¿Qué hacías? No tengo. De red. Hacías. Claro. Volver a las canchas. No, yo era un buen hincha. Un buen hincha. Un día me echaron de una cancha por ser buen hincha. Bueno, lo dejamos con un tema. Dale, vamos. Tan solo. Se lo voy a dedicar a alguien. Dale. A Conejo, que me está escuchando, pero no me está mirando. Me está escuchando y se me dedicamos a este tema. Tengo miedo de preguntar por qué le dicen Conejo, no, pero es no, más fácil, no. Pero no lo digo, ¿no? No. Okay, que listo. Me dice que me van a jugar a tenis, pero no, imposible porque no saben agarrar la raqueta, así que no. La agarró bueno, una vez. Un besito dale, para hacemos el tema y ya tema. Después nos despedimos porque ya estamos y cerca ya estamos, de las 11. Sí, ya estamos cerca. Dale, tema. Gente, ahí va. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si tratan como a un delincuente. Ladrón. No es tu culpa, dale gracias al regente que arranca. Sonaba Molotov, primero Los Piojos con Tan Solo, ahora Molotov, esta banda mexicana que tuve la oportunidad de ver en vivo. Y ¿la viste en vivo? Sí, sí, en Bahía Blanca. La descosen, son nivel internacional. Sí, lo único, lo último no me no me gustó, ¿sabes? Después el último, de, más o menos. Sí, se volvieron muy populacheros. Bueno, cosa que le pasa a muchas bandas, ¿no? Sí, muchas bandas que al tercer cuarto se dice... Tienen que vender, tienen que vivir también, ¿no? Cata, ¿te gusta Molotov? No lo estoy conociendo en este momento, no. Pero será cuestión de... De escuchar un poquito más. Abelardo, a tu ídolo Abelardo le gusta Molotov. Abelardo. Abel, hoy corrió 20 kilómetros en Córdoba. Dije. No, sí. Sí, porque lo tengo en el Face. Ah, ¿lo tenés en el Face? Qué sí. Linda. Gente gentuza, dice. Gentuza. 20 kilómetros. Estoy contenta. Creo que lo perseguía la federal. ¿Qué no, hacía? No, corrió en una maratón, seguro. Ah. No sé qué habrás dicho. Sí. Che, remela un poquito que yo voy a elegir el último Dale. Tema para Vale, cerrar. Bueno, no. Cata, sí. Contame, ya nos estamos despidiendo. ¿Cómo te sentiste hoy? Bueno, me sentí, al principio me venía rara, porque hablando en serio, pasé una semana muy complicada, muy triste. Pero bueno, son esas semanas que hay que seguir adelante, que la vida sigue, que todos pasamos por momentos difíciles. Y en especial, bueno, le voy a mandar un beso gigante a mi mamá, porque perdió a su mamá. Y bueno... una persona que le dedico el programa, así que por ahí no es el momento, no es el lugar. Siempre pero el momento. Sí, pero si vos sí lo es sentís, lo que yo siento, vale todo. Y ella le hubiese encantado escucharme, pero bueno, no sé que de algún lado me está escuchando. Sí. Te amo con toda el alma y aunque a veces, bueno, sé que dicen, bueno, la edad, estaba enferma, lo que sea. Para mí es un dolor muy, muy grande haber perdido a mi abuela esta semana. Pero sé que obviamente ya llegaste al cielo porque nadie me habló mal de vos, o sea, fuiste una excelente persona, ojalá pueda alcanzar a llegar a ser lo que vos fuiste. Y le mando un beso gigante a mi mamá que está dándole para adelante con mi papá y con mi familia, y bueno, a todos un beso grande, y los amo y gracias por apoyarme en esto que me está gustando mucho y que estoy muy feliz, y gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos. La verdad que el programa. Vamos a poner motivo. A mí me gusta siempre poner motivo final. La verdad que el programa ha subido un montón desde que estás vos. Y bueno, sabés que en este momento estuvimos ahí para darte una manito. Gracias. Aunque, y que estuviste con tu familia. Y que bueno, esas cosas pasan. Y que estás acá para que te escuchemos. Es parte de la vida. Y acá has encontrado. Y si los encontrarás, gente amiga que te va a bancar en todo. Porque me parece que ya te queremos, así que... Bueno, ay, qué bueno. Viste que no... Me parece, son guarda. Fácil, me parece, tampoco haces de casa que no crea que ya... Ya te subiste a caballo, no creas ahora tampoco. No. Te queremos, adherimos a los saludos y los abrazos fuertes a tu familia. Uh-huh. Y para adelante, para otra adelante, no queda. Y que este espacio sea el tuyo también, como es nuestro. Un beso para Fran también, que por está por supuesto, Fran, desde ya, todo no lo tuvimos que... feedback de Fran, no sé si porque feedback. Dejó de escuchar. No, me puso porque... estar allanando el club, no sé si hay que decirlo o no. Porque ¿cómo? Claro, porque recién es el primer partido que juega Boca después de la suspensión con público, así que a lo mejor puede llegar a haber alguna tramullita. Bueno, estaba un poco complicado, iba a llamar, bien. Pero estaba complicado. Que también, hablando en serio, y aprovechamos que Fran es todo cargada, Fran es un monstruo acá, es el alma mater. Uh-huh. Y nosotros también, pero él también es el alma mater, y también lo queremos. Y nada, me despido, o sé si Cata, vos algo más. Dale. No, para nada, nada más. Bueno, nada más. Saludos. Gracias Cata, por estar. No, gracias a ustedes por ser como sos, tan auténtica. Bueno, gracias. Y un beso grito, a tu familia. Casi lo grito, ¿eh? Casi fue gol, pero no. Casi gol de Newell's, casi lo grito, ¿eh? Gol de Newell's, si lo vas a gritar, ¿sabes? Ah, no te lo vas a gritar. La radio de Fran es de Boca, basta. No, gente, no, papá, yo no. Nada más, un beso grande para todos. Un jueves distinto, a lo mejor, para todos. Y nos vemos el viernes que viene, no mañana, otro. El así que gracias, gente. Bueno, gente, un placer haberlo pasado con ustedes. Cata, gracias. Tati, gracias. Disculpen por los errores de operación y todo, pero bueno, recién estoy aprendiendo con todo esto nuevo. Les mando un saludo. No se olviden mañana de escuchar, de ir a ver a los diputados, que va a estar con Más Ensueño en Melisa en Perón 2450 a las 23 horas. Vayan puntual porque arranca puntual. Y nada, nos vemos el viernes que viene. Saludo me adhiero al saludo a Fran. Y les mando un gran abrazo y, como siempre, buena vida. Nos vamos con un tema, temazo para mí, de La Renga. Rebelde. Dale, vamos. Caminito al costado del mundo.